Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En Todos en Cuero. Sí, señoras y señores, ya está acercando, porque ustedes saben que cuando suenan los acordes de la marcha de los fusileros de Tailandia, fíjense lo que son estos trajes coloridos de los fusileros tailandeses que la vienen escoltando a Telma Luzzani, que nos trae la política internacional. ¿Qué fue eso? Fue firme, creo que dijo firme. En tailandés. Pero en tailandés. Eso no lo entendimos. ¿Cómo estás, Telma? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué bueno verte acá, porque vos cuando... es una vez por semana es bueno verte y la otra es mala verte. Porque uno ya sé que es lunes, mal. Uno, la otra vez que te veo es viernes, bien. Decís vos, decís, bueno, espérenme. No me comprometo. Nos provocás emociones fuertes siempre. Sí, pero yo no me voy a comprometer a que es bueno, malo, eso no. Bueno, me parece bien. ¿Qué nos trajiste? Están pasando cosas. Están pasando cosas. Mira, hay varias, así que vamos a elegir una y esta es la que está más cercana. Dale. Que es en Brasil, porque ya se venía hablando durante toda la semana que iba a haber un cambio de gabinete y se efectivizó. Ajá. Hoy lo dijo la presidenta Dilma Rousseff en un comunicado de prensa, en una conferencia de prensa. Y bueno, ¿esto significa qué? ¿Qué? Significa que hay como un intento de retomar la iniciativa política de Dilma Rousseff. Algunos analistas brasileños con cierta maldad dicen, bueno, va a empezar el segundo mandato de Dilma, que debía haber empezado el primero de enero del 2015. ¿Hay un poco de eso o es maldad? Mira, yo no soy muy optimista en relación a los cambios, por ahora. ¿Por qué? Vamos a empezar por el achique. Dale. Hay un achique de ministerios que ni en principio no es ni bueno ni malo, se pasa de 39 a 31. Ajá. Hay como, bueno... 39 ministerios tiene 39 razón. Ministerios pasan a 31 y, hay algunos se fusionan, otros desaparecen, etcétera. Esta reestructuración, ya te digo, no es en sí misma ni buena ni mala, lo que es una concesión a los sectores financieros, internacionales, que son los del achicar el Estado. Pro ajuste. Es otra concesión. Es una forma de ahorro, digamos. Vamos mal, claro, bueno, nos ahorramos. A nivel simbólico. Por eso yo te digo, práctica no sé si va a ser bueno o malo. Por ahí no es malo. Sí. Simbólicamente significa una concesión. Okay. La otra es el cambio de las personas. Hubo cambios. Yo creo que el caso principal fue el del jefe del gabinete, que en el caso de ellos se llama jefatura del gabinete civil, sí, que era Aloísio Mercadante. Aloísio Mercadante es un histórico del PT y un hombre súper leal a Dilma Rousseff, pero tanto el aliado del PT, el Partido Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, recuerden, PMDB, sí. Tanto él como Lula querían un desplazamiento porque, según Lula, es un hombre con poca cintura. Según el PMDB, bueno, obviamente quería un cambio de gabinete donde ellos tuvieran más incidencia. Ajá. El nuevo ministro de Gabinete Civil, el nuevo jefe de gabinete, es Jacques Wagner, que es también un hombre histórico del PT, mucho más cercano a Lula. Ajá. Fue gobernador de la provincia de Bahía, del estado de Bahía, y estaba ahora en el Ministerio de Defensa. Bien. Digamos, ¿eso qué significa? Esto significa que hay un avance de Lula en la incidencia de este nuevo gabinete. Y ahí hay una nueva debilidad de Dilma. ¿Cuál? Digamos. Y esto, frente a Lula. Porque el que se dio era más de ella y el que vino es más de Lula. Más de Lula. Entonces, esto es una... Lula lo dice de una manera un poco, como él es genial, ¿no? Para decir en muy pocas palabras algo muy muy abarcador, y él dice, más vale perder un ministro y no perder una presidencia. Posible, que le llaman. Está bien. Y bueno, entonces tenemos a Jacques Wagner como nuevo jefe de gabinete, y hay otros también aliados de Lula, como Ricardo Versioni, que fue presidente del PT y que va a estar a cargo de una nueva Secretaría de Gobierno, y la Secretaría de Comunicación Social va a estar a cargo de Diño Silva, también un hombre muy de la confianza de Lula. O sea que hay un avance del lulismo en este nuevo gabinete. Sin que Lula entrara al gabinete, como se dijo en algún momento. No, sin que Lula entrara. Pero aparece como más cercano a las políticas que se van a tomar. El otro tema es el PMDB. El PMDB, como ustedes recuerdan, es una coalición. Ese partido enorme, centrista, que siempre tiene mayoría en los congresos, históricamente ha tenido mayoría en todos los congresos a lo largo, desde el 1985 en adelante, desde que vino la democracia en Brasil, pero nunca tiene presidenciables. Pero como tiene mayoría en los congresos, siempre aparece como aliado del partido que domina en el Ejecutivo. Es como un árbitro, digamos. Sí, un árbitro, y en algunos momentos te diría que hasta dictamina las políticas, ¿no? En este momento, tanto el presidente, digamos, cuando Dilma asumió este segundo periodo, tanto el presidente de diputados como el presidente del Senado fueron hombres del PMDB ya como una parte de la negociación. Ahora bien, estos hombres y el vicepresidente, que también es del PMDB, ustedes recuerdan, empezaron, cuando empezó todo el conflicto de Petrobras, empezaron a presionar fuerte y a oponerse incluso a Dilma, es decir, a hacer como una especie de boicot interno del partido, pues se suponía que eran aliados. De hecho, el presidente de diputados, Eduardo Cunha, fue el primero que lanzó la posibilidad de un impeachment. Claro. En este marco es que Dilma vuelve a negociar y cede algunas carteras al PMDB, entre ellas la de salud. ¿Por qué la preocupación de la de salud? Por dos razones. Primero, porque es una cartera que tiene mucho dinero, tiene mucho presupuesto. Segundo, porque el que estaba en salud era un excelente ministro con una perspectiva de la salud pública muy interesante. Y el que viene no es tan copado. Es un hombre mucho más vinculado a los negocios de los laboratorios, etcétera. Perdón, Telma, vos no habías dicho, Barra, el otro día que habías que había una propaganda del PMDB, sí, un aviso que... el aviso del PS de Fernando el opositor, Enrique Cardoso. Sí. Okay. Sí, yo me confundí en un momento y dije PMDB, pero era el PS. Pero bueno, esos apretan el acelerador. Claro, entonces digamos le dan dos carteras más. Sí. Ahora tiene, en realidad, una más, pero bueno, pasan a través, porque una la perdieron por esta reconformación. Bueno, tienen 7 carteras y tienen la de salud con este nuevo médico y la de ciencia y tecnología, que es otra cartera muy importante también. Así que esta es la nueva situación. O sea, digamos, el objetivo es... Sí. Que le aprueben el ajuste, que este mismo partido de coalición no se lo estaba aprobando, el PMDB. Ajá. Que frenen los cargos y las posibilidades de que haya un impeachment contra Dilma Rousseff. Es decir, que se aquieten las aguas, en el sentido de que no ni le obstaculizan el gobierno con el tema del impeachment, ponen en peligro su gobernabilidad, y por otro lado que aprueben aquellas medidas que ella quiere que se tomen y que Lula también quiere que se tomen, que son las medidas de ajuste. Esto es el objetivo principal de este cambio, ¿no? Es decir, que por ahora cualquier medida de activar la economía no hay que esperarla. No hay que esperarla. El ajuste. No hay que esperarla. Lo que sí creo es que Lula, seguramente, y me imagino que también Dilma, han tomado conciencia de uno de los mayores defectos, en mi opinión, que ha tenido el Partido de los Trabajadores, y es el haber desactivado la movilización popular. Porque si había algo que tenía ese partido, que no era mayoría ni en diputados ni en senadores, pero tenían que podían llenar la calle, claro, en cualquier momento. Eso se desactivó. No siguieron sembrando dentro de las líneas juveniles del partido, y esto se siente ahora después de más de una década de gobierno. Entonces, eso me parece que es un error, que han tomado conciencia y que están intentando volver a retomar. Seguramente no ha pasado tanto tiempo, se podrá volver a activar. Ahora, y mientras tanto, con esas políticas de ajuste de Brasil, se achica mes a mes el comercio con Brasil para Argentina. Claro. Mes a mes da indicadores más bajos. Ajá. Por supuesto, esto para Argentina no es una buena noticia. No. No, y la segunda, que me parece que también es una reflexión que hay que hacer en relación a esto que está pasando, y nos sirve a nosotros, y es que no es, o nosotros nos decimos siempre, no es suficiente que la gente tenga salud, tenga educación, que ahora haya pasado más de 40 millones de personas a la clase media, ¿no es suficiente? No, no es suficiente. También es importante la propaganda, es decir, difundirlo, hacerlo saber, porque esos espacios en que no se difunde lo que se hace, lo toman la oposición o Globo, etcétera, etcétera, y entonces hacen, digamos, llenan de contenido con otros conceptos que no son los del, ni hablar de Folia de San Pablo, ¿no? Claro. Ahora, Telma, el ajuste, o sea, la decisión política del PT, de Dilma, es ajustar la economía, achicar la inversión social, achicar así. Sí, digamos, ¿eso, ¿lo quieren hacer ellos o es una concesión? Preservan algunas áreas sociales, claro, pero las políticas económicas son de ajuste. Él entienden que tienen que achicar. Tasas de interés muy altas. Claro. Por ejemplo, tasas de interés. Con el verso de que Estados Unidos va a aumentar la tasa de interés, se adelantaron a aumentar la tasa de interés en Brasil cuando todavía Estados Unidos no aumentó la tasa de interés. Y esto es negativo para la economía. Cuanto más aumenta la tasa de interés, más se enfría la economía. Menos inversión hay. Claro. Han tomado medidas de ese tipo de achicar el gasto por justamente la situación de pérdida también de inversiones, porque por la misma razón, pero prometiendo que no se iban a tocar, se iban a tocar lo menos posible, justamente las políticas sociales. Claro. Pero bueno, la realidad es que está siendo difícil. Está claro, por ahora no las han tocado de forma drástica, pero bueno. No, porque si achicás los puestos de trabajo, te voy a dar. Necesitas más políticas sociales después, más desocupados, etc. Claro, bueno, claro. Ese es el problema. Sí. Políticas sociales las mantenés, pero resulta que echás a la calle más gente con la medida de ajuste. Perdón. Tenemos un minuto para que nos adelantes. El lunes nos vas a contar qué está pasando en Siria con los rusos. Sí, sí, sí. Bueno, esto es un tema obviamente muy complejo y geopolítico. Lo que ha sucedido es que Rusia se ve que después de la reunión en Naciones Unidas con Obama no llegó a ningún acuerdo y bueno, han decidido por su propia cuenta y por pedido del gobierno sirio atacar al Estado Islámico. Según la posición de Rusia, Estados Unidos no está haciendo nada, el Estado Islámico sigue creciendo, consideran que hay varios rusos ya que forman parte del Estado Islámico y tienen temor de que después vuelvan a su país. ¿Ah, sí? Sí, igual que hay muchos europeos que forman parte del Estado Islámico. Entonces han decidido, por otro lado, porque Siria es un país absolutamente estratégico para Rusia, han decidido formar una alianza con Irán y con Irak, probablemente, para frenar el Estado Islámico. Pero bueno, es muy complejo, en un minuto es muy cortito. No, está bien, adelanto. Bueno, el lunes mañana lo vamos a ver en Visión 7 Internacional, ¿no? Sí, ¿qué hay? Ahí justamente vamos a hablar de este tema desde ya, y también vamos a hablar seguramente del tema de Brasil y de todo lo que pasó en Naciones Unidas, que hubo discursos muy importantes. Telma Luzzani, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes, todo es el lunes, nos explicás todo nosotros. Y ahora ya nos vamos, sí, nos vamos al informativo de Radio Nacional, ya venimos.